momentos consentidos. El león que no sabía escribir. Martín Balshade. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes, y no necesitaba más. Un día se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó: una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo había aprendido de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo: escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta, pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó: queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos, exquisitos. Saludos, león. Pero no, yo nunca escribiría algo así. Rugió el león y el león rompió la carta y bajó al río. Y en el río, el hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó: queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas exquisitas? Saludos, león. ¡No! Yo nunca escribiría algo así. Rugió el león. Y esa misma tarde le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. ¡Uf! ¿A qué apesta aquí? Quiso saber la jirafa. La carta, dijo el león. Tiene perfume de escarabajo pelotero. ¡Ah! Me gustaría leerla. Dijo la jirafa y la jirafa leyó: queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo la tierra? Tengo estiércol, exquisito. Saludos, león. Pero no, yo nunca escribiría algo así. Rugió el león. No, no lo has hecho, dijo la jirafa. Furiosísimo, el león rompió la carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente, pero cuando el león fue a recogerla, el cocodrilo se había comido a la jirafa, carta incluida. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo y el buitre leyó esa carta. Queridísima amiga, todavía queda un resto de jirafa para esta noche. Venga también usted, exquisito. Saludos, león. ¡Oh, no! Yo nunca escribiría algo así. Dijo el león y el león la rompió. Y al día siguiente, el buitre tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. El león asintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo carroña exquisita. Saludos, león. Ya era suficiente. ¡No! Rugió el león. ¡No, no! Y nuevamente no. Yo escribiría lo hermosa que es. Que escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente estar juntos, estar tumbados, holgazaneando bajo un árbol. Sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. Eso no puede resultar tan difícil. Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir. Pero el león no sabía y así continuó rugiendo un rato. ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona del libro. Y el león de afilados colmillos contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió, empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella. Ah, de amor. Cuentos consentidos.